2:43 minutos, Radiohead, High and Dry. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos prácticamente listos para irnos directamente a la primera estación de este tren. Y nos vamos al Reino Unido, porque la salida de justamente el Reino Unido dentro de lo que se llama la Unión Europea generaría pues profundización en la crisis migratoria. Tenemos ya en línea a Alan Wood, o por lo menos eso es lo que se plantea, ¿no? Tenemos en línea a Alan Wood, intelectual marxista, para conversar sobre toda la situación del Brexit en Reino Unido. Alan, bienvenido acá al 3 de la tarde. Buenas tardes, Alejandro. Alan, pues veíamos estas afirmaciones que se hacen de que se agravaría la situación migratoria en Europa tras la salida de la Unión Europea del Reino Unido. ¿Es esto algo que se ha comprobado de verdad? ¿Sería así la situación? Bueno, lo cierto es que ya no solamente en el Reino Unido, sino en Europa en general se vive una crisis muy profunda, una crisis económica. El crecimiento ya es prácticamente nulo, los niveles de desempleo crecen por todas partes, sobre todo en los países del sur de Europa. El euro está en una crisis muy profunda, la crisis de Grecia no está solucionada para nada, a pesar de todo lo que se dice de lo contrario. Y a todo eso se añade un problema bastante grave, que es, como tú dices, el problema de una avalancha de millones de seres humanos desesperados, hombres, niños, mujeres, que huyen de las guerras y la crisis y la pesadilla que vive ahora mismo Siria y otros países, lo cual ha causado una situación de crisis realmente muy profunda. Que pone realmente en tela de juicio hasta el futuro, ya no solamente del euro, sino de la Unión Europea. Por ejemplo, no solamente el euro, que es una de las columnas vertebrales del sistema, sino también el Tratado de Schengen, que garantiza el libre movimiento de los pueblos, pues eso ya realmente no existe, debido a ese problema migratorio de millones de refugiados. Y realmente pues Europa capitalista pues ha cerrado las puertas con un portazo en las narices de esos pobres diablos de Medio Oriente. Y realmente lo que es el Tratado de Schengen, lo que es la garantía del movimiento libre de pueblos, realmente se ha suspendido, no existe ya ese tratado, que es otra de las columnas fundamentales de la Unión Europea. Si a todo eso añades la posibilidad del llamado Grexit, es decir, la salida de la Gran Bretaña, pues realmente las consecuencias para Europa, para la Unión Europea, son bastante graves. Ahora, Alan, el Brexit también habla de cifras altas para el costo a cada uno de los británicos y se promedia en que aproximadamente podrían ser unos 5.400 euros, unas 4.300 libras que le costaría a cada ciudadano esta salida o el Brexit como tal en el Reino Unido. ¿Se ha planteado cuánto impacto económico podría tener justamente esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, una buena pregunta, Alejandro. Lo que pasa aquí es que hay un tipo de guerra de cifras constantes, que las dos bandas manejan cifras que se contradicen cada dos por tres. El gobierno ha gastado millones de libras en un documento que se ha dado a todos los hogares explicando lo que tú dices, que los costos de la salida de Gran Bretaña de Europa serán bastante altas. Alan, te voy a pedir un momento que te quedes en línea porque nos vamos a ir directamente hasta Venezuela. Vamos a cambiar de vía en el tren de la tarde. Ahorita se está dando justamente el encuentro de estudiantes ecuatorianos en Caracas. Vamos a escuchar parte de lo que allí está ocurriendo. País y ponerse al frente de esta atención primaria para lo cual fueron preparados. Se trata de 36 estudiantes que han sido egresados en la Escuela Latinoamericana el pasado 10 de marzo. Muchos de ellos ya, por supuesto, recibieron la preparación tanto tanto en la escuela como su rotación hospitalaria. Cuentan con una preparación idónea para estas situaciones de desastres, pues ellos pueden atender precisamente la fase que viene, la fase que sigue a la atención de esta tragedia, de este terremoto, y es que ahorita avanza precisamente la presencia de epidemias y es necesaria entonces la prevención. Es necesaria además la atención para el control y la organización de los grupos para que puedan reunirse de nuevo con sus familiares. Asimismo, pueden también ellos prestar asesoría psicológica y atención inmediata para aquellas zonas que se encuentran aún aisladas. Ellos pueden brindar esta cooperación gracias a este convenio multilateral que fue generado por el Comandante Supremo, gracias a la conformación de esta escuela latinoamericana, que es además dirigida en nuestro país a través del Ministerio de Educación y funda Ayacucho. Nosotros recordamos que estos estudiantes han sido egresados y que ellos quieren ponerse al frente de la cooperación, de llevar de vuelta a su país los estudios que han cursado y poder prestar asesoría. Este convenio, este ejército de batas blancas, podría ejercer por primera vez, materializar esta cooperación que fue ideada por el Comandante Supremo, toda vez que se requiere y se necesita un ejército para poder avanzar en la atención de este tipo de emergencias. Es la información que nosotros podemos comentarles al momento. Bien, escuchábamos parte del reporte que se hacía desde Venezolana de Televisión en relación a este encuentro de jóvenes estudiantes ecuatorianos. En pocos minutos estaremos avanzando en esta información, pero nosotros volvemos a Reino Unido. Tenemos en línea a Alan. Alan, me decías que hay una guerra de cifras cuando te preguntaba del tema económico, justamente lo que significaría el Brexit desde el punto de vista económico. Sí, no, efectivamente. Y hay gente que dicen que, como tú dices correctamente, pues los costos de la salida serán poco más o menos catastróficas. Otros lo niegan. Vamos a ver, yo personalmente creo que sí, que si Gran Bretaña sale, y es posible, no está nada claro lo que va pasando, lo que va a pasar de este referéndum. Las cifras de las encuestas son bastante igualadas, no se sabe, pero si Gran Bretaña sale, yo no tengo la más mínima duda de que los costes van a ser muy altos para todo el mundo en el Reino Unido, y también, ¿por qué no?, en Europa, porque eso podría significar incluso la ruptura de la Unión Europea, cosa que, por cierto, alarma incluso a los Estados Unidos. No es para nada que Obama se dice que va a venir aquí esta semana para hablar del tema, porque él tiene miedo de las consecuencias globales, globalmente económicas, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Ahora bien, te digo lo siguiente, añado lo siguiente: si salimos, mal, pero si nos permanecemos, ¿qué? Europa está en crisis, está en bancarrota, hay altísimos niveles de paro, y hay una política de austeridad practicada por todos los gobiernos europeos en estos momentos, lo cual está efectivamente provocando un ambiente generalizado en todos los países de indignación, de cólera, de rabia contra la Unión Europea. Ahora bien, lo que yo digo es el siguiente, Alejandro. Para mí, como marxista, el problema no es dentro o fuera de la Unión Europea. El problema es el capitalismo en sí, que está en crisis por todas partes, por todo el mundo. Y en Europa también, ¿cómo no? Con lo cual, francamente, si Inglaterra sale o no de una Europa capitalista, yo creo que de todas formas el futuro para la clase trabajadora de Inglaterra y de toda la Unión Europea es bastante negro. Eso es la pura verdad. Finalmente, Alan, ¿cuál es el miedo de Obama que va a ir a hacer campaña en contra del Brexit? ¿Cuál es el miedo que él tiene de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Claro, eso es obvio. En primer lugar, pues, a esta respuesta, Alejandro, hay varias contestaciones posibles. En primer lugar, ¿qué duda cabe que ellos tienen miedo, que la burguesía norteamericana sí tiene miedo, de las consecuencias globales para la economía mundial de una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo cual podría ser el detonante del colapso de la Unión Europea, lo cual, sin qué duda cabe, tendría unas consecuencias, unas repercusiones bastante graves para el capitalismo mundial. Eso por una parte. Por otra parte, también hay consideraciones políticas, en el sentido de que Inglaterra ya no es el gran imperio que era en el pasado. ha sido siempre un aliado fiel de los Estados Unidos, más bien ha sido el botón, ¿no? el fiel serviente, el criado de Washington, que dice sí, amén, a todo lo que venga de la Casa Blanca. Y qué duda cabe que al imperialismo norteamericano sí les interesaría la presencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, como un punto de apoyo para el imperialismo norteamericano. Es decir, Obama sí tiene varias razones, buenas razones, desde su punto de vista de clase, para estar aquí en Londres en pocos días para defender justamente la pertenencia de Gran Bretaña dentro de Europa. Eso les favorece. Bueno, Alan, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Sur y pendientes nosotros de lo que pase justamente con el Reino Unido. Mil gracias. Muchas gracias. Alan Wood. Él era intelectual marxista y conversaba con nosotros sobre el Brexit, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que significa, el costo que trae, además también cuál es el miedo de grandes potencias como y países imperialistas como Estados Unidos de esta salida. La presencia de Obama en el Reino Unido es justamente para hacer campaña en contra del Brexit. Nosotros